Estos últimos años han traído cambios drásticos y muchas veces explosivos. Entre los nativos de Virgo ha habido divorcios, traslados y mudanzas, viajes de un lugar a otro, en una especie de existencia nómada. Importantes relaciones y ataduras han sido destruidas por el tránsito de Urano por Piscis. Todo esto forma parte del plan divino. Te has liberado en muchos sentidos, Virgo, pero es posible que te falte dirección, rumbo. El exceso de libertad es tan malo como su falta. La anarquía siempre lleva a la represión y a un nuevo orden. Y esto es lo que va a ocurrir este año que comienza. El 2 de septiembre Saturno comenzará a transitar por tu signo, y te obligará a poner orden, programa, dirección, en tu vida. No te limitará la libertad legítima, pero sí el exceso o el abuso de ella. Este año es necesario estabilizarse, asentarse, establecerse. Es necesario pensar a largo plazo y hacer planes de largo plazo. Es necesario limitar la libertad asumiendo más responsabilidad. Pero continúan los cambios drásticos este año, Virgo. Los cuatro eclipses del año te afectan, ya sea en lo personal o en tu vida amorosa. Aprender a arreglárselos con el cambio repentino sigue siendo una de las principales lecciones de la vida este año. Hablaremos más sobre esto. Es posible que te hayas mudado de casa en estos últimos años, y tal vez la mudanza ha sido traumática, horrorosa. Este año vemos una mudanza, o la compra de una segunda casa, pero de naturaleza más feliz y armoniosa. Volveremos sobre este tema. El amor ha sido inestable estos últimos años y es probable que este año lo sea más aún. Repito, la lección va de aprender a arreglárselas con el cambio, a sentirse cómodo con él. Tus intereses más importantes este año son, la espiritualidad, hasta el 2 de septiembre, el hogar, la familia y los asuntos emocionales o psíquicos, los hijos, la diversión y la creatividad, después del 2 de septiembre y más aún después del 18 de diciembre, la salud y el trabajo, el amor y el romance. Tus caminos hacia la mayor satisfacción este año son, el amor y el romance, el hogar, la familia y los asuntos emocionales o psíquicos, hasta el 18 de diciembre, los hijos, la diversión y la creatividad, después del 18 de diciembre y hasta bien enterado 2021.